América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Rápidamente aquí les informo que la desaparición de los 43 alumnos de la normal allá en el estado de Guerrero desata una ola internacional de críticas en la prensa extranjera al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Échenle un vistazo, si no, a la revista The Economist, por ejemplo. Hay muchos otros ejemplos, pero realmente destaca un artículo refiriéndose a México y su impunidad cuando el crimen está fuera de control, sin checarse, sin estar ahí monitoreado. Dice que la modernidad de un país requiere de la ley y del orden, tanto como las reformas económicas, en el sentido, pues, de esta reformas económicas que ha realizado el presidente Peña Nieto, muy cuestionables desde el punto de vista de muchos, incluido un servidor, pero el caso está que esta revista, que se considera una especie así como de vocera del sistema neoliberal en el mundo, y que fue un poquito porrista también de estas reformas de Enrique Peña Nieto en México, le pone este artículo. Al mismo tiempo, el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, quien la semana pasada dijo de manera categórica tener testimonios de primera mano de personas a las cuales él les confía y que estuvieron algunos directamente involucrados en lo ocurrido, dice que los 43 normalistas fueron asesinados y fueron quemados y que se les echó, dice, lo hablamos la semana pasada. Bueno, resulta que hoy el padre Solalinde fue a ratificar esto a la Procuraduría General de la República y resulta que, de acuerdo con diferentes medios, dice, nadie lo recibe. Solalinde va a la Procuraduría a ratificar que los 43 están muertos y a dar su razón y resulta que nadie lo recibió. Quiero invitarles porque por ahí de las 4:30 tendremos un enlace telefónico en vivo con el padre Alejandro Solalinde para que nos dé su testimonio de haber ido a la Procuraduría acerca de por qué creen los testimonios que le dicen que están muertos estos estudiantes y que fueron quemados. Y desde luego también cómo fue posible que le boicotearan una celebración de una misa en la Basílica de Guadalupe al padre Solalinde. Tendremos esto en vivo con él por ahí de las 4:30. Estoy hablando del horario de Los Ángeles, California. Tengo en la línea telefónica al exdiputado mexicano Gerardo Fernández Noroña, una voz que muchos medios de comunicación eliminan, nosotros no. Queremos importante que si es efectiva la democracia, se escuchen este tipo de voces que normalmente son expulsadas y no tomadas en cuenta en muchos medios de comunicación. Por eso lo hemos vuelto a invitar para que nos dé su punto de vista acerca de la situación tan tensa que se está generando en este momento en México y tan peligrosa, pero sobre todo también estas críticas internacionales de países que han apoyado las reformas de Peña Nieto, como El País, por ejemplo, de España, este mismo que decía la revista The Economist, el New York Times de los Estados Unidos, etcétera, y ahora parece existir a coro críticas en contra de Peña Nieto por lo que está ocurriendo en Guerrero. Gerardo Fernández Noroña, muy buenas tardes. Me dicen que ya estás en la línea telefónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. La propia CNN, que ha sido una cadena totalmente incondicional en el apoyo a las reformas de Peña Nieto, ha planteado también una serie de reportajes críticos, porque es un horror. O sea, 48 muchachos, de los cuales 43 están en el estatus de desaparecidos, pero que fueron masacrados. O sea, Solalinde hizo declaraciones durísimas, gravísimas, muy fuertes, y hoy él da la cara diciendo, no, pues yo vengo a ratificar que lo que he dicho hay elementos para sostenerlo. Como ya adelantas, ni siquiera lo reciben en la Procuraduría, pero los medios internacionales pues están teniendo que comerse todo eso del Salvador de México, el estadista del año y todas las necesidades que habían dicho, con este acto verdaderamente horripilante, que no es el primero, porque ha habido fosas clandestinas en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en montones de estados de la República, y el gobierno se la ha quitado con el tema de que son narcos, como si eso no les diera derecho a la vida. Sin embargo, ahora, si da todo el escándalo de la playa, donde se acredita que el ejército asesinó a mansalva a una serie de personas bajo el argumento que había habido un enfrentamiento, pero si lo hubiese habido, dicen, se rindieron y los asesinan. Y luego a los pocos días, ya que estaba ese escándalo en el centro del escenario, sale este tema gravísimo donde la policía de Iguala se lleva a los muchachos y son 22 días y no aparecen por ningún lugar. Es evidente que los masacraron. Hay testimonios de tortura previa a haber sido asesinados. Es un hecho verdaderamente absurdo, de una brutalidad y de una irracionalidad terrible, y el gobierno no quiere reconocerlo, no va a reconocer que hay tal masacre. Creo que los va a sostener en el estatus de desaparecidos para no asumir el tamaño de la barbaridad que está detrás de esto, y le está haciendo un daño al gobierno de Peña Nieto absoluto. Aquí mismo en México, no solo los medios internacionales, las comunidades universitarias, particularmente la UNAM, el POLI, la UAM, el ITAM, inclusive la Iberoamericana, algunas universidades en los estados, están movilizándose de manera muy fuerte, pero yo creo que tiene que ser el pueblo completo el que se levante. Si nosotros permitimos esa masacre de Ayotzinapa quede en impunidad, al rato eso va a repetirse en diferentes lugares del territorio nacional, porque insisto, aquí ya no hay el argumento del narco, lo quisieron manejar, han hecho intentos por decir necedades, pero es tan brutal que no pueden, no tienen ni un viso de racionalidad. Eso es una cosa gravísima, es un hecho verdaderamente incalificable e imperdonable. Es suficiente para exigir la renuncia a Peña Nieto. Me parece que como nunca hay condiciones para impulsar una condición de esta naturaleza, pero a la vez siguen desarticulados movimientos, los muchachos pues con cierta recelo hacia actores políticos. Andrés Manuel tiene un mitin el domingo y ha estado planteando que renuncie Peña Nieto, Morillo, pero no ha planteado una línea de acción de por dónde. Nosotros estamos insistiendo, cuando nosotros somos el mismo, la Asamblea Nacional por Independencia de México, estamos insistiendo en parar todo el 20 de noviembre, los días que sean necesarios para lograr la renuncia de Peña Nieto. Si la población hace suya esta iniciativa, pues no tengas duda que Peña seguiría. Permíteme, Gerardo, perdón que te interrumpa, voy a la primera pausa, dura 2 minutos. Regreso con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña aquí en horas realmente aciagas, muy, muy, muy delicadas de la situación en México. Créamelo, regresamos. Estamos de regreso, amigos, aquí transmitiendo en vivo a lo largo y ancho de Estados Unidos desde Los Ángeles en Univisión América. Estoy hablando con el exdiputado mexicano Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, te pregunto a reserva de que puedas redondear tu idea, ¿cómo evitar que esto se politice en términos partidistas? Pues no hablo de politización en el sentido profundo de la palabra política, hay política en esto, pero que se politice, que se manosee para usos partidistas también esta situación. Y de una vez te adelanto la segunda pregunta sobre el tema. A mí me preocupa la integridad física del padre Alejandro Solalinde. A mí no me extrañaría, pues siento que ahorita se le tiene que garantizar seguridad al padre Alejandro Solalinde. Te dejo esas dos preguntas de entrada en el segundo bloque. Empiezo por la segunda. Fíjate que sin duda está en un momento muy peligroso el país y pueden hacer tonterías. Están desesperados, están exhibidos, están desnudados. Y entonces pueden hacer tonterías porque no están pensando, ya están actuando de manera irracional. Bueno, la masacre de Ayotzinapa lo acredita. Entonces tiene razón en que el padre Solalinde, yo creo que está en una paradoja, en una situación contradictoria. Está en el ojo del huracán, pero eso lo protege, irónicamente, paradójicamente, porque si le pasa algo, pues es evidente quién fue, no, pues es evidente que fue el poder, es evidente que está esta situación. Mira, yo no estoy en una condición de ese tipo, y hoy me estuvieron llegando amenazas veladas de muerte en Twitter, que ya no aparecían, ¿no? Y hace un artículo Ricardo Alemán, que es un cretinazo, tratando de denostar otra vez a mi persona, que ya ni me molestaban, porque es uno de los que están insistiendo desde hace 2 años de que debemos exigir la renuncia de Peña Nieto, de que se iban a dar cosas como las que vienen dando. No, no es que sea divino, sino es evidente cómo se han venido comportando. Entonces, en el caso de Solalinde, yo creo que sería peor que le pongan seguridad. Si le ponen seguridad al gobierno, son los mismos que lo quieren lastimar. Entonces, la mejor manera de protegerse es lo que está haciendo, estar firmemente denunciando, estar muy activo, mantener su posición crítica y muy valiente, y creo que es y bueno, pues que todos estemos observando, que seamos solidarios, que cerremos filas en torno a él, que no haya ni mezquindad, ni egoísmo, ni celo, que luego pues lamentablemente será, ¿no? Yo creo que es un momento de que deberíamos hacer un gran frente único de hombres y mujeres comprometidos con la transformación del país e impulsar este proceso de cambio, no solo para esta solidaridad mínima a Solalinde, a los familiares de Ayotzinapa, que además, mira, qué tortura para sus familiares, ¿no? Qué terrible, sí. Que a lo largo del día se los matan y se los reviven cualquier cantidad de veces, y estar oyendo esto de que hubo tortura, de que fueron masacrados, de que no, que están vivos, de que vaya y identifique cadáveres, no tiene vergüenza este gobierno, ¿no? Es verdaderamente lamentable, es evidente que el gobernador Guerrero se debe ir, pero que Peña se debe ir. El procurador está mintiendo sobre el tema. El que ya no haya recibido a Solalinde es un elemento gravísimo que acredita su manipulación, porque primero dijo que de dónde sacaba Aguirre que no todos eran normalistas, y luego sale a decir que ninguno es normalista. Evidentemente están ocultando la masacre. Es muy grave lo que está sucediendo. La primera, ¿cómo evitar que se partidice el tema? Pues no hay manera. No hay manera, porque está en medio de la discusión política y cada partido asume una posición política, pero me parece que ninguno, pues yo creo que ninguna gente que esté exigiendo justicia está haciendo un uso partidario del tema. Me parece que el PRD está manejando pésimamente el asunto. Yo ya habría hecho renuncia a Aguirre, pero exige la renuncia de Peña. No puede ser, no lo van a usar de pararrayos para tratar de desviar la atención y decir que ya están resolviendo. Y el PRI, bueno, pues en un uso perverso de las cosas. Lo que debe preocuparnos mucho es que hemos permitido llegar a este estado de cosas. Yo vuelvo a insistir que Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, ha habido decenas, no es que cientos de cadáveres. Y hemos aceptado esa versión absurda que no se sostiene, que son narcos, y que eso ya no le da derecho a la vida. Una mascota de 50, 100 perros enterrados, y eso, qué barbaridad, ¿qué es esto? Son seres humanos, no es la explicación que dio el procurador, no son normalistas. Ah, menos mal, de 50 cadáveres no son normalistas, qué bueno, qué susto, ¿no? ¿Cómo puede decir eso? Que hay personas, hay seres humanos asesinados impunemente, y estos se la quitan con que no son normalistas o se la quitan con que son narcos. Y es ya gravísimo lo que está pasando, y no lo debemos tolerar, y debemos seguir la actitud del padre Solalinde, que con un valor increíble está haciendo frente al tema, porque además cualquiera sabe que tiene elementos de que fueron torturados previo, que los mataron quemándolos vivos. Y no lo dice, se lo calla, y si lo dice, lo empiezan a intimidar, y él está poniendo el corazón al asunto. Me parece que es un hombre admirable. Absolutamente, sin duda, es un hombre muy congruente con lo que se dedica, ¿no? Que es hablar por parte de un evangelio que tantas veces ha sido tergiversado para otro tipo de intereses que no tiene nada que ver con lo que él está haciendo, que es jugársela, ¿no? Como el fundador del cristianismo se la jugó al grado de que lo asesinaron, digo yo. Bueno, otra pregunta que te hago. Viene una pausa en un minuto, pero te voy dejando la pregunta. ¿Qué hace singular, si es que es correcta mi apreciación, qué hace singular o qué hace distinta esta situación, esta todavía no confirmada masacre, pero lo que ha pasado pues en Ayotzinapa, qué lo ha hecho tan particular a diferencia de otros asuntos también aterradores que hemos tenido en México, la matanza de Acteal, la matanza de Aguas Blancas, o cómo la pones en ese contexto de diferentes situaciones? Pero me viene la pausa, ¿ya viene ya, Roberto? Viene la pausa, permíteme tantito y regreso en dos minutos con el exdiputado Gerardo Fernández Noroña, en esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Regresamos. Bien, amigo, le recuerdo que más o menos en 10 minutos estaré hablando en vivo con el padre Alejandro Solalinde, quien recientemente ha publicado en su cuenta de Twitter: por segunda vez me presento, dice, me presento a la Procuraduría y no reciben mi información. Ahorita acabo, pero luego dice: sorprendente, ¿qué interés en el extranjero de saber la verdad sobre Ayotzinapa? Y es mayor que el de nuestras instituciones, dice el padre Alejandro Solalinde. Te preguntaba, Gerardo Fernández Noroña, ¿qué hace, si no distinto, qué hace con tanto peso, pues, esto que estamos viviendo, lo de Ayotzinapa? Fíjate que en el caso de Acteal, que fue en el régimen de Cedillo, lo manejaron como un asunto de enfrentamiento entre comunidades, como una parte, un pueblo indio chiapaneco contra otra parte por diferencias religiosas. Sí había paramilitares detrás, pero no lo podías demostrar. El caso de Aguas Blancas sí fue un escándalo, o sea, le costó la cabeza al gobernador, sí, en su momento, una matanza de campesinos. En el caso, otras que han salido, ¿no? Terribles, estas que está hablando de Tamaulipas, de Veracruz, de Guerrero mismo, de Michoacán, han dicho que son narcos. En esta ocasión está el testimonio de los muchachos que se los lleva a la policía vivos y aparecen ya algunos asesinados previamente torturados. O sea, es un acto... No, o sea, desde el 2 de octubre de 68 no hay un acto de una brutalidad y de una perversidad, pero inclusive el 2 de octubre del 68 el sistema reacciona de forma autoritaria, represiva, bárbara, en lo que cree que es un peligro con la Olimpiada cerca. En el caso de Ayotzinapa son muchachos pobres, de una normal rural, de origen campesino, que lo único que estaban haciendo era difusión de las condiciones que tienen y como cada año luchando por tener mayor presupuesto. No tenían en jaque el gobierno Guerrero, no estaban haciendo una manifestación particularmente fuerte. No, o sea, es una cosa irracional, pero absolutamente irracional. No estoy diciendo que las otras no las sean, pero esta ni siquiera tiene un viso de alguna razón de autoridad, de peso, de riesgo político, de inestabilidad. No hay un solo razonamiento. No hay una sola línea de que pudiera darle una explicación, por absurda que fuera, a este hecho pues incalificable. Son 48 muchachos asesinados, tú indica que previamente torturados, masacrados, sin un sentido. Pero de verdad no tiene ninguno. O sea, cualquiera que le busque una lógica, yo creo que por eso horrorizado a la prensa internacional. Porque no solo es un acto de autoritarismo, sino parece como un acto de barbarie gratuito. Sí. Oye, la semana pasada entrevisté a Pío Quinto, Damián Guato, quien fuera, además de ser comerciante y presidente de la Cámara de Comercio Local, etcétera, en su momento, cuando fue gobernador interino, el actual gobernador, sustituyendo a Rubén Figueroa precisamente después de todo aquello de Aguas Blancas, él fue su secretario de Educación, y aquí ante estos micrófonos me dijo que Ángel Aguirre le pidió en su momento, siendo secretario de Gobernación, que vinculara a estudiantes de esta misma normal de Ayotzinapa, los vinculara al Ejército Popular Revolucionario, y que el gobernador tenía un personal odio en contra de estos estudiantes y que él consideraba que las órdenes de eliminarlos salió de Casa Guerrero. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que toda la primera parte yo no la dudaría, y que los quisieran hacer pasar por guerrilleros y que entonces los metieran a la cárcel y hasta mataran a algunos y cosas de ese tipo, entonces tienes una línea de justificación y de aparente racionalidad. Pero no es el caso. Tú matas a 48 muchachos en frío. Pues es lo que estoy diciendo. No hay ninguna lógica. Yo francamente digo, Ángel Aguirre no es ninguna almita bienhechora, debe ser destituido, debe ir a la cárcel, debe ser procesado. No tengo duda de ello. Pero me permito dudar que haya dado una instrucción tan absolutamente absurda. O sea, ni estando en el nivel de drogado con la droga más irracional, puedo entender que tomes una decisión de ese tipo. Pero además esta declaración pretende eximir a Peña Nieto de toda la responsabilidad que tiene en esto, porque no es la primera matanza. O sea, hay muchas detrás, y esta es tan brutal que no pueden ni ocultarla ni justificarla. Yo no te quiero recordar otra vez, y al auditorio, Rubén, que Osorio Chong hace todo el show mediático con el Politécnico porque sabe que fueron masacrados los muchachos. Están ocultando, dan una cara de negociadores porque están ocultando la masacre. Y luego Aguirre desesperado dice, no todos los que están encontrando son normalistas, y el procurador lo defiende. Y luego el procurador dice que ninguno es normalista. Con lo que queda, Gerardo, claro, me llegó otra pausa, discúlpame. Discúlpame, regreso contigo. Esta dura un poquito más. Regreso contigo y si quieres para tu conclusión, e incluso sí, claro, después de tu conclusión, si quieres saludar al padre Solalinde y después me voy con la entrevista, regresamos. Con mucho gusto. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, y justamente ya estamos llamándole, tal como quedamos, al padre Alejandro Solalinde. Voy a continuar, si Gerardo me lo permite, con él hasta que nos conteste el padre Solalinde. Luego Gerardo pues le va a dar un saludo al padre Solalinde y luego continúo yo con la entrevista con el padre Alejandro Solalinde. Le estamos marcando, por algún motivo no nos ha contestado todavía, pero él dijo que iba a estar pendiente, o sea que ahorita insistiremos. Le acabo de mandar un mensaje de Twitter también para decirle que ya le estamos llamando. Entonces, Gerardo, continúo contigo lo que estabas diciendo antes de la pausa. Gracias por esperar el corte. En nombre, la conclusión, Rubén, es que es un acto tan irracional, tan gratuito, tan brutal, pues que no lo pueden justificar. Entonces ha generado cada vez más horror en la opinión pública nacional e internacional. Es infame el infierno por el que están pasando los familiares, y me parece que no lo debemos dejar pasar, porque si lo dejamos pasar, eso se va a seguir reproduciendo. Lo de Ayotzinapa se va a convertir en una constante, así como se ha convertido en una constante todas las cosas gravísimas que está pasando en el país, desde la devaluación, la entrega del petróleo, la entrega de la energía eléctrica, el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, el empobrecimiento, los salarios miserables, bueno, todo esto que está sucediendo, además de la violencia. Bueno, resulta que el gobierno de Calderón, el gobierno de facto de Calderón, que bañó en sangre al país, era mucho más moderado que la barbarie que se ha desatado con el gobierno de Peña Nieto. Ellos ocultando la información, ellos manipulando, ellos mintiendo, ellos no reconociendo la gravedad de los hechos y queriendo ubicar el problema como si fuera un problema estatal del estado de Guerrero. Y el PRD totalmente errático. Fíjate que ahora que tengas oportunidad, hay una respetuosa sugerencia con el padre Solalinde. Sí. Pregúntale si los medios nacionales en México están sacando algo. Lo que pasó hoy con él es gravísimo y estoy seguro que no lo están comentando. Es muy fuerte que mejor espacios de fuera del país estén abriendo a la reflexión, a la denuncia, a compartir la información y el análisis tan delicado de lo que está pasando, que los propios medios nacionales, que deberían estar horrorizados. Mira, cuando Venezuela, que decían que es una dictadura y no sé cuántas necesidades, dicen, mañana, tarde y noche estaban con el tema, y hoy hay 48 muchachos, 43 desaparecidos, 5 asesinados previa tortura, documentado, y están en términos generales, yo diría que callados, lo cual no quiere decir que no esté la noticia, pero no hay una posición de crítica, de exigencia. Bueno, lo que hoy pasó con Solalinde es un escándalo mayúsculo. Si se pudiera hacer un escándalo mayor a lo que ya estamos comentando y analizando, no puede ser que él se presente a dar información. Ellos están ofreciendo recompensa a quien ubique a los muchachos, y se presenta el padre Solalinde a dar información del testimonio verdaderamente grave que trae sobre la situación, y lo evaden, por decirlo suave. Hombre, eso no puede ser. Se sigue sumando elementos de barbarie, de irracionalidad, de complicidad, de impunidad, de deterioro, que nos obliga a plantearnos, no desde un punto de vista partidista, sino desde un punto de vista de la salud pública del país, que ese gobierno tiene que renunciar, porque es un obstáculo para saber qué pasó verdaderamente en Iguala y qué pasó realmente con estos muchachos. Sí, es verdaderamente, sí. No, muy serio. Oye, ¿sabes, Gerardo, que el padre Solalinde fue el domingo a la Basílica de Guadalupe? Y resulta que le boicotearon ya él vistiéndose de sacerdote y todo para celebrar una misa, pues no le dejaron. Y en la misa oficial que se celebró, él lo contó en el programa de Carmen Aristegui hoy en la mañana, la misa que se celebró ahí por lo de Ayotzinapa, resulta que el párroco, el padre, no mencionó nunca, y con los familiares ahí presentes, o sea, algo verdaderamente increíble. Y también en el contexto, yo le voy a preguntar sobre ese mismo tema, porque también en el área del ámbito religioso, pues o eclesial más bien, pues como que esas fallas no son permisibles. Entonces este hombre está solo en diferentes ámbitos, en el de su gremio religioso y en otros. Y como tú dices, los medios de comunicación en este momento deben hacer a un lado lo ideológico, ciertamente dices bien lo de Venezuela. ¿Dónde están los cantantes que salieron con su SOS, con lo aquello de Venezuela, que además aquello merece un análisis muy a fondo para saber quién era quién en esa situación? Y ante esta situación tan obvia, no están saliendo. Hay un problema ideológico ahí, ¿no? Sí, fíjate que hay un racismo y un clasismo terrible. Como son pobres, como son de origen campesino, como son muchachos, pues de una normal rural, de las pocas que queda viva, pues no les importa. Como Justa Teal, es brutal, 45 mujeres, niños, algunos hombres asesinados, y como eran indios mayas, pues les tenía sin cuidado, ¿no? Igual que los campesinos de Aguas Blancas, como si estuvieras hablando de, no de seres humanos, ¿no? Y hay un rasgo de ese tipo, y además, por supuesto, ideológico, cerrando, no pueden cerrar filas con Peña, hombre, esto es indefendible. Este es verdaderamente brutal, pero es tan brutal que los pone en evidencia, demuestra su cinismo, su hipocresía, su doble discurso, su doble moral. Me parece que este tema es un parteaguas. Eso sí es para el país. O sea, este gobierno no se puede sostener después de Oye, Gerardo, fíjate que me está mandando un mensaje por Twitter el padre Solalinde. Me dice, voy en carretera, te doy otro número de celular, y me está dando aquí su número de celular. Ahorita se lo voy a pasar. Haz contacto con él. Yo, si no tengo oportunidad de saludarlo, pues dale un abrazo de mi parte, que todo mi respaldo, toda mi solidaridad, mi reconocimiento a esa acción tan consecuente y tan valiente de este hombre, que como bien lo dice, muy bien, aislado en la parte religiosa, pues así son, así es la Iglesia Católica mayoritariamente, ojalá fueran como él. Muy bien, te agradezco muchísimo, Gerardo Fernández. Gracias, muy amable. Entonces aquí les leo el mensaje que me manda por la cuenta de Twitter el padre Alejandro Solalinde, a quien por cierto ustedes pueden seguir como @padresolalinde. En el caso de un servidor, que nunca, casi nunca digo, si gustan, si lo desean, el mío es @RubenGLuengas. Y me está mandando un celular que ahorita voy a buscar a Roberto, que le está hablando afuera, para que le llame. Regresamos. Pues ahora sí que me van a permitir darle aquí una instrucción aquí a mi amigo productor. Fíjate, investigate la clave, porque se tiene que marcar este celular. Entonces se tiene que marcar el número uno. Es 01152, si es que es de la Ciudad de México, supongo, ¿no? 52, bueno, pero aquí la clave es 971. Entonces, es que me ha mandado un teléfono celular el padre Alejandro Solalinde en carretera. Lo hemos marcado, en el Twitter me dice él que está esperando la llamada, y en la práctica cuando llamamos, ¿de dónde será esto de 971? Ahora, cuando es celular se le agrega un 1, todo eso lo tiene dominado perfectamente Roberto, y le he mandado aquí al padre Solalinde que le estamos marcando, pero este es el celular que nos ha dado, o sea que vamos a ver si me aguantan aquí tantito. Total, tenemos todavía hasta que termine el programa. Él anda en carretera. Estoy recibiendo otro mensaje. En breve con nosotros. Bueno, este es otro mensaje. ¿No? No entra. Bueno. Resulta que dice que está ocupado. Entonces, permítame, le voy a escribir ahorita aquí en mi computadora al padre Alejandro Solalinde. Contesta su teléfono. Su teléfono. Contesta. Ocupado. Entonces vamos a ver, porque ni modo que le haga las preguntas aquí por Twitter, ¿verdad? Porque nos vamos a llevar aquí. Bueno, estamos en un problema de comunicación con él. Si él por algún motivo ahorita no puede, bueno, lo haremos hoy más adelante aquí en el programa. No vamos a quitar el dedo del renglón, y si no, lo haremos mañana. Pero resumiendo más o menos la situación para quienes nos acaben tal vez de sintonizar, el padre Alejandro Solalinde que además se ha caracterizado por una defensa de aquellos que no tienen voz, se ha caracterizado por no una defensa teórica, sino por una defensa práctica, con acciones, porque el amor se demuestra en acciones, con obras. Y cuando digo amor, me refiero a la palabra amor con A mayúscula, ¿verdad? El amor del ágape. Y en este caso, él, en el contexto del amor cristiano, que hay referencias bellísimas realmente en los evangelios en torno a lo que el amor significa. Desgraciadamente, tristemente, tan tergiversado el asunto, tan manipulado y manoseado. Pero en fin, creo yo que el padre Solalinde, como otros, no es el único, y así como en su momento hemos aquí señalado, como consideramos que es nuestra responsabilidad, aquellos que han utilizado la imagen que da el sacerdocio en un momento dado para desviar el camino y hacer otro tipo de cuestiones totalmente contrarias a lo que se predica, así como eso, bueno, pues este tipo de personajes, de hombres verdaderamente congruentes, que siguen el ejemplo, digo yo, del mismo fundador, que pues no murió de gripe, ¿verdad? No murió de ébola, no murió de una infección estomacal, ¿verdad? Sino que murió asesinado, crucificado, ¿verdad? Perseguido, torturado, además, ¿no? Entonces, y luego por otros que siguieron a Jesús, no estamos aquí hablando en términos religiosos, ¿verdad? No pretendo jamás, nunca convertirme aquí en radio evangelista, que además no lo soy, sino simple y sencillamente como referencia a aquello, San Pedro, ¿no? Que también lo crucificaron de cabeza, ¿no? San Esteban, que murió lapidado, ¿no? Apedreado. O sea, no andaban en Ferraris, ni, o si no en Ferraris, digamos, me refiero, no andaban en carros acá, no. Fueron personas que estaban viviendo realmente. Bueno, así tenemos ahora a seguidores también genuinos, como es el caso de el padre Alejandro Solalinde, con quien estamos esperando hacer contacto. Pero les decía, de su defensa en la cuestión de los inmigrantes, de sus críticas también, porque muchos dicen, no, es que los sacerdotes no se deben meter en política. Wow. Y de hecho el derecho canónico, tengo entendido que prohíbe, ¿no? Pero se refieren a que se metan a la política partidista, a la política tal. Pero resulta que cuando hacen algún señalamiento que no es de orden político en el sentido partidista de intereses, sino en el sentido de la vida misma, entonces los acusan algunos de que se están metiendo en política. No falta quienes quisieran ver aquí al padre Solalinde, simple y sencillamente invitando, algo que puede ser muy valioso en un momento dado, ¿verdad? Pero invitando a rezar un rosario, o invitando a, y que no saliera nomás de esa parte, ¿no? Que puede ser muy importante, repito, muy muy importante. Pero me refiero al hecho de la hora de pasar a la acción, la hora de pasar verdaderamente a vivir una palabra, convertirla en agua viva, dirían los teólogos, ¿verdad? Bueno, eso están haciendo aquí en favor de muchos. Y obviamente, tal vez de los primeros que se escandalizan y se asustan, son incluso los que están dentro, o se creen dentro de la vida religiosa, o se asumen, se creen dentro de la vida religiosa. Pero cuando alguien rescata el mensaje, que incluso los coloca, como lo ha colocado a este padre en varias ocasiones, hasta en peligro de muerte, comentábamos ahora con el exdiputado, ¿no? Él considera que efectivamente también, obviamente habrá muchos que en este momento le tengan ganas, ¿no?, al padre Alejandro Solalinde. Ay, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto de la llamada telefónica. Me ha enviado aquí un teléfono, hasta me dan ganas de decírselos para ver si alguien me dice si estamos marcando mal, pero no creo. Roberto es muy efectivo para ese asunto, sabe perfectamente cómo marcar. Aquí me lo ha enviado él y estará esperando, o va en carretera y sonaba ocupado. O sea que vamos a hacer una nueva pausa y a ver si de regreso ya les tengo la sorpresa de tener al padre Alejandro Solalinde. Estamos de regreso Estamos de regreso, amigos, y ya tengo al padre Alejandro Solalinde, pero me dice que hay muy mala señal, esperemos que no se corte, y nada más les quiero decir que, bueno, cuando vino aquí el padre Solalinde, para que nadie sienta que es falta de respeto, él mismo me pidió que nos habláramos de tú, nos hablamos de tú y continuaremos hablándole de tú. Padre Alejandro Solalinde, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿dónde andas? Bien, Fernando, gracias. Mira, estoy trasladándome en carretera porque voy a la... La ciudad de Oaxaca. Vas de regreso a la ciudad de Oaxaca. No, es que ya me cambiaste el nombre, soy Rubén. Rubén, ¿qué te dices? Fernando. No, Rubén. Sí, no, me dicen Fernando. Rubén, ¿cómo crees? Sí. No, sí, bueno, a ver, padre Alejandro Solalinde, estás yendo a Oaxaca de regreso de la Ciudad de México después de, según leo en tu cuenta de Twitter, dos intentos de haber entregado algo que te invitaron a entregar y que no fuiste recibido. ¿Nos puedes decir eso? ¿Cómo te fue hoy en la Procuraduría General de la República Mexicana? Mira, yo cumplí hace unos 3 días, se apersonó un alto funcionario de la Procuraduría para decirme que el procurador quería platicar conmigo. Yo le dije que sí, encantado. Le propuse algún momento, no pudo. Y entonces yo ayer presenté mi declaración, como supongo que lo pedían, pero no me la quisieron recibir porque era domingo. Hoy la llevé a la PGR, tampoco me la recibieron. No bajó nadie, estuvimos esperando, hicimos 3 intentos de contactar a alguien, que nos decían que ya iban a bajar, ya bajaban, y nunca bajaron. Yo me imagino que han de haber tenido miedo y han de haber consultado con el procurador que hacían, y por eso no bajaron. Yo no puedo entregar nada, pero voy a entregar el jueves, sí. El próximo jueves, pero había sido el propio procurador quien te había invitado justamente a declarar, ¿no?, para saber cuáles eran las fuentes. Claro que tú has dicho que quieres proteger la vida de tus fuentes. Por supuesto que sí. No la información, porque la información para eso me la dieron. Pero sí las fuentes, las personas, y las voy a proteger. Y entonces fui para eso. Desgraciadamente no se pudo. Ahora será hasta el jueves. Pero yo reitero que lo que yo escuché es lo mismo que ya me he ido multiplicando y siguen llegando testimonios, no es lo único, siguen llegando testimonios. A ver, entonces si nos platicas de esto, porque yo quería empezar por lo de hoy, pero siguen llegando testimonios en el sentido de que se confirmaría lo que dijiste desde la semana pasada, sí. De que estarían muertos todos estos muchachos, y a ver, ¿cuáles son? ¿Qué pasó? Mira, hoy tuve un quinto testimonio, que no puedo decir quién, ¿verdad? Pero sí puedo decirte que ya se va quedando un poco más, hasta tal vez un poco de lugar. Todo eso yo se lo voy a confiar al procurador, que supongo que él ya lo sabe. Él y todo el gobierno de antemano lo deben saber, claro que sí. O sea que... En tu opinión, el gobierno mexicano, el procurador, el propio Enrique Peña Nieto, en este momento ya deben saber la verdad de qué pasó con esos muchachos. ¿Por qué no la asumen? No la asumen porque están apostando a los tiempos políticos, porque están administrando la tragedia, porque ellos quieren... ahorita están pensando, mira, desde que yo entré, tengo una convicción, desde que entraron ellos, perdón, al gobierno... Tengo una convicción, su prioridad es 2018, y de ahí a donde se pueda, hasta donde se pueda. Entonces, el manejo que se está dando de esta tragedia es un manejo político y electorero, porque el PRI quiere recuperar el Guerrero, el PRD no lo quiere soltar, el PAN, que nunca ha estado ahí, pues quiere también sacar algo de ventaja. Entonces, por eso... están dando largas al asunto, pero me parece triste que a la gente, a los familiares de las víctimas, les estén dando falsas esperanzas, sabiendo perfectamente lo que el Estado mexicano hizo con esos estudiantes. Bien, estoy hablando con el padre Alejandro Solalinde, que se dirige a la ciudad, a Oaxaca. Voy a una pausa, padre Alejandro. Regreso contigo y te pregunto, para la audiencia de los Estados Unidos, que tal vez no esté tan empapada como la audiencia mexicana, si nos puedes un poquito sintetizar qué es lo que tus fuentes te han dicho sobre los muchachos y por qué tú ya estás prácticamente seguro de que incluso fueron incinerados y cómo ocurrió. Regreso con Alejandro Solalinde. Esta pausa dura 5 minutos. Gracias, padre Alejandro Solalinde. Estamos de regreso, amigos, con el padre Alejandro Solalinde. Entonces, padre Solalinde, si nos puedes compartir aquí a la audiencia de los Estados Unidos lo que puedas decir de los testimonios y lo que puedas decir de quiénes, vaya, me refiero, lo que puedas decir sobre quiénes te los dieron y la veracidad que tú le acreditas a estos testimonios. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que hay un odio, la verdad, para con las normales rurales, porque son, no solo porque son pobres, pero también porque son contestatarias, son críticas, tienen una voz de opinión, son de izquierda, se oponen, están señalando constantemente los vicios de corrupción que hay en México y también del sistema neoliberal capitalista. Entonces, todo esto molesta. Y tomaron de plano pues un, perdón por el ruido que hay acá, pero es que voy en el camión. Y entonces hay esa tirria para con ellos, ¿no? Es nuevo, siempre ha tenido el sistema, el gobierno en turno, muchas ganas a las rurales de Tenería, de Ayotzinapa, de donde sea, es igual, eso pasa. Entonces yo creo que fue un crimen pues de Estado, porque no permiten que los estudiantes, que todo esto, vayan saliéndose del carril en un gobierno que todo parece controlarlo y va dirigiendo todo hacia un control absoluto, como dice también acá, estamos viendo hacia una dictadura perfecta, ¿no? Ajá, pero los testimonios de las personas, que te dicen estos, que... Rubén, a ver. Mira, los testimonios son estos. Las policías, ¿sí? Agreden a los muchachos a tiran a matar. Y sin decir a boba, tiran a matar. Hieren a unos, matan a otros, pero a 43 se los llevan. El testimonio de ellos es que los hacen caminar a unos heridos, unos iban heridos, los hacen caminar, los llevan al lugar donde los van a sacrificar. Y ahí algunos vivos todavía heridos hacen, me describen que van poniendo como capas de leña, de madera, hasta mencionan unas tablas que no sé de dónde las sacaron, y le ponen bisel y le prenden. Esto no sé cuántas de estas se hicieron, no lo sé, pero está así. Entonces no entregaron a nadie, mentira. No entregaron a nadie, a ningún crimen organizado, a los muchachos, porque esa es una salida para deslindar el Estado. Pero como si fuera, a ver, un municipio, ¿sabe qué? Necesitamos, por favor, el servicio del señor delincuente, crimen organizado, y vamos a entregar a los muchachos, para que les hagan qué. O sea, no es cierto, ellos lo hicieron. Los testimonios son que los mismos policías lo hicieron, no ningún cártel. Y ahorita a estas alturas, a lo mejor ya están torturando al pobre, no, al pobre no, están torturando al jefe de este cártel para que declare que fueron ellos y además otras cosas que no sé. Quiero estar seguro, entre las personas que te dijeron lo ocurrido, ¿están quienes ejecutaron la acción o también sobrevivientes de la acción? No hay ningún sobreviviente. No hay ningún sobreviviente, no, para nada. Pero tampoco te puedo contestar esa pregunta directamente porque comprometería muchísimo a estas personas, claro, después a la vida de ellos, pero también a sus familiares. Sí, padre Alejandro Solalinde, Lo platicaba yo con Gerardo Fernández Noroña, quien abrió el programa con él, quien por cierto te manda un abrazo. Ajá. Y la solidaridad. Y lo platicábamos, ¿no? Es evidente que ante estas declaraciones, muchas personas lo que me han comentado es, por redes sociales y a viva voz, que pues, temen por tu vida, por la vida del padre Alejandro Solalinde, porque de hecho ya ha recibido amenazas de muerte en otros contextos. Este es muy, muy delicado. Y estás hablando claro, estás hablando sin tapujos, estás hablando de manera muy fuerte. ¿Cómo enfrentas esa situación? Vas ahorita, por ejemplo, en un camión para Oaxaca. Sí, mira Rubén, mira, sucede que México está de veras a punto de encender, a punto de estallar. ¿Qué vas a cuidarme tú a mí de mi vida si México todo está en riesgo? ¿Me entiendes? No, mira, yo te voy a decir algo muy grave. Este gobierno ha llegado a un grado tan, tan corrompido que ha corrompido también a instituciones respetables como era el ejército para convertirlas en verdaderos escuadrones de la muerte. Ahí está la playa y también policías, que ya ves lo que hacen con los estudiantes pobres, lo que han hecho con ellos. Golpearlos, llegar a matar, secuestrarlos, desaparecerlos y ultimarlos. Y si no, que el gobierno los entregue. Si yo estoy, si las fuentes mías han mentido, si yo mismo no me he equivocado, es la oportunidad de oro para el gobierno para sacar a los 43 normalistas sanos y salvos y demostrar que es un buen gobierno, que no mata a sus jóvenes, que no mata a sus estudiantes, a los más pobres, a los que se oponen a él, sino los presenta con vida, vivos, como debe de ser. Ahí está la oportunidad. Si no lo hace, entonces él mismo estará hundiéndose con esa imagen que ha pretendido dar. Padre Alejandro Solalinde, obviamente es muy grave que en la Procuraduría el día de hoy no te hayan recibido. Reflexionábamos hace rato, bueno, ¿cómo están manejando esto los medios de comunicación en México? Porque no se trata de un asunto ideológico, se trata de que no están recibiendo a alguien que está aportando información crucial para algo que tiene en este momento la atención no solamente nacional, sino mundial, incluso de revistas neoliberales que han defendido a Peña Nieto, como The Economist, New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera, muchos medios internacionales, CNN mismo. Entonces, ¿cómo están manejando esto de que no te hayan recibido en la Procuraduría el día de hoy? Nada más que, si me permites, así está estructurado este programa. Viene una nueva pausa. Ojalá que no se caiga la llamada. Y regreso contigo, Alejandro Solalinde, rumbo a la bella Oaxaca. Gracias. Entonces, regreso contigo. Dura dos minutos nada más. Gracias. Estamos de regreso, amigos. Va en autobús rumbo a Oaxaca el padre Alejandro Solalinde, y en el camino hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Pues veo la noticia en el Universal, la veo en Animal Político, la veo en Milenio. O sea, veo que la nota sí está. Pero te preguntaba, porque decías en el Twitter, parece ser que hay más interés en el extranjero que en México porque se conozca la verdad. Lo que pasa es que, mira, Rubén, el gobierno cometió un error gravísimo. Esto está haciendo cuenta. Sucede la ruta de, pues no de la clase, sino del 68 para acá. Y vas a ver que lo ha venido haciendo, pero hacerlo hoy, exactamente en ese momento, y hacerlo de esa manera tan descaradamente con los pobres, con los normalistas, a la vista de todo el mundo, ellos nunca pensaron la repercusión. Pensaron que iba a ser un crimen más, una fosa más de tantas que hay en México, pero realmente no ha sido así. Yo creo que les salió mal. Y este hecho de Ayotzinapa, pues infierno. Ha dicho el te empecé a escuchar. Eran cadáveres. Ajá. Entonces, ¿cómo es la fiesta del gobierno de México? Sí, fíjate que se está perdiendo la señal. No se está entendiendo bien lo que estás diciendo en este momento. Va avanzando el autobús, ¿verdad? Evidentemente vas en camino, ¿verdad? Sí, va avanzando. Es una pena, vamos avanzando, sí. Es una lástima. Bueno, a ver, ahí como que te escuché otra vez. ¿Me puedes repetir lo que dijiste al final antes de que te interrumpiera? Sí. Estaba diciendo que desgraciadamente este error desnudó al gobierno de México, y que finalmente lo han vivido como un gobierno que gobierna para los intereses y afuera, neoliberales, capitalistas, pero no para el pueblo, no gobierna para el pueblo, no lo cuida, no lo protege. Al contrario, fíjate qué grave, se ha convertido en un peligro para los jóvenes y para los pobres, los mata, los asesina. Eso es lo que está pasando. Padre Alejandro Solalinde, supe que el día de ayer de alguna manera fueron bloqueados o fuiste bloqueado en la Basílica de Guadalupe y el sacerdote que ofició la misa por este asunto, pues ni siquiera mencionó el asunto. ¿Cómo estuvo eso? No, ahí habíamos, y estaba el padre Miguel Concha, estaba Javier Sicilia, bueno, había varios sacerdotes, ¿no? Pero ya, inclusive nos llevé vestidos y no nos permitieron. Yo me acerqué a la oficina y oh, caray. Se cortó, ¿verdad? Ahora sí se cayó. Ahora sí estamos perdiendo la señal. No se ha caído. Vamos a ver si la... muy bueno. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué pasó? Entonces, mira, sucede que ahí... Bueno, sí, yo ya lo perdí. Ahora sí ya se cayó. Ahora sí se cayó. Vamos a intentar volverle a llamar, ¿no? Ya estamos marcando correctamente el número, obviamente, ya hemos establecido contacto con él. No deja de ser un ejercicio periodístico, pues, interesante, porque es una noticia que está irrumpiendo en un momento, en movimiento, digamos, ¿no? En México, con un gran dramatismo, realmente, con un gran dramatismo. Mucha gente que vive fuera de México y otras incluso dentro. Yo hace poco puse por ahí en redes sociales. Es un fenómeno de análisis muy, muy peculiar. Hay personas que se sintetiza con el comentario que alguna vez escuché de una persona, ¿no? Que decía, una persona resuelta su vida económicamente, y decía, bueno, sí, todo está muy mal en México, pero nosotros estamos muy bien. Bueno, ahí se sintetiza una parte. Hay gente en México que así ve todo esto. Y se los digo porque soy mexicano y he vivido allá y tengo familia y familia mía y familia de otras familias que uno conoce. Uno va a reuniones, uno va a determinados ambientes y escucha uno cada cosa respecto a esta situación. Recuerdo yo mucho, y en paz descanse, ¿no? Mi suegro, una persona muy aguda, de mucho olfato político, de un gran conocimiento del país. Venía él así casi como profetizando muchísimas cosas que venían ocurriendo en el país. Él ya murió, pero si estuviese vivo ahorita tendría una profunda tristeza, porque era un hombre con un profundo amor a México, Pero sentía muy bien, se anticipaba mucho a lo que venía ocurriendo. Y me narraba este estado de descomposición que había en el país. Y apuntaba hacia esto. porque algunos creen que uno aquí en la radio, ¿verdad?, pues llega uno aquí, se sienta uno y de repente uno se inspira y se suelta uno a hablar y a decir las cosas. No, es un proceso de acumulación de trabajo periodístico y humano de muchísimos años en México y de verificar efectivamente ese estado de descomposición. Pero ahorita el padre Solalinde tocaba un punto nodal en el que todo mundo habla de él según le va en la feria, según es ideológico el tema, ¿no? Y según quieren preservar un estado de cosas, pues para que ellos puedan preservar sus beneficios, ¿no? Es la verdad. Hablando claro, así la neta, ¿no? Ahorita regresamos. Bueno, aquí de regreso, amigo, les decía que le acabo de mandar un Twitter diciendo que seguiremos intentando, pero tampoco lo quiero asediar, francamente, ¿no? Creo que para la audiencia de los Estados Unidos, porque hoy estuvo en el programa, fue hoy, ¿verdad? Sí, yo me mandaron un video y tuvo que haber sido hoy, claro, fue hoy, en el programa de Carmen Aristegui, y también ahí pueden ustedes escuchar lo que dijo hoy, pero ahí todavía no iba a la cuestión de la Procuraduría General de la República. Me pareció importante, ¿no? En este, repito, un ejercicio periodístico en movimiento, él va en marcha, va en un autobús. Hay mucha inquietud en la cuenta aquí de Twitter, de @RubenGLuengas. Muchas personas están participando y por ahí entiendo que están reproduciendo la señal de Univisión en otras partes, porque esta señal normalmente no se escucha a través de UnivisionAmerica.com más que dentro de los Estados Unidos, y llegan mensajes de otras partes. He hecho retweet a algunas, han reproducido audios para escuchar al padre Solalinde. Hay una tremenda sed de un sector. Pero les decía yo, hay una parte instalada así en una situación como de, ¿cómo podemos decir?, una zona de confort, donde están preocupados por lo que ocurre, pero en el sentido de que cuando el destino les alcance, ¿no? Pero dicen, mientras no nos alcance, si les alcanza a otros, no hay problema, ¿no? Qué lamentable, dicen, pero así de lejecitos. Se los digo porque los he escuchado esos testimonios directamente, ¿no? No me meto yo ahí a discutir porque conozco la naturaleza psíquica de ese tipo de personas y más vale la retirada, ¿no? Y no meterse ahí. Pero hay ese tipo. Esa indiferencia nos está haciendo un profundo daño. Porque estas personas están como acostumbradas a decir, no, bueno, pues que protesten los morenitos. Por llamarles de alguna manera, porque hay un gran racismo. Que protesten los que ven así para arriba, para abajo, que estén acostumbrados. Eso sí, que salgan allá a la calle. Nosotros, ¿cómo vamos a molestarnos en ir a la calle o hacer? Vean, por ejemplo, en España. Últimamente ha habido muchas presencias de personas en la calle y son gente común y corriente, ¿no? Que sale, ¿no? Otros acá se sienten así como yo, ¿cómo voy a sudar para yo hacer una protesta o exhibirme haciendo, o no, eso no se dirime así en las calles, ¿no? Entonces, desgraciadamente hay ese asunto. Aquí no se trata de un rollo ideológico. Hay quien no puede salir, no pueden pensar fuera de la caja y entender o creer que se trata de un asunto ideológico. No es un asunto ideológico. Es un asunto de realidad, ¿no? Ahora, como dice el padre Solalinde, bueno, si yo estoy equivocado, tiene la oportunidad el gobierno de demostrarlo. Bueno, si muchos estamos equivocados en la percepción de lo que está pasando ahorita, ojalá, créame que ojalá estuviésemos equivocados. Pero vemos muchísimos riesgos latentes, y no riesgos, sino ya realidades que están ocurriendo. Lo que pasa está que está la cuestión del estímulo-respuesta. México se ha ido como que acostumbrando, ha ido perdiendo muchos sectores de la sociedad, hemos tenido que ir viviendo con una serie de noticias así, que se van como acostumbrando, que ya forman parte de... Yo creo que nuestros amigos colombianos tendrán mucho que enseñarnos, ¿no? Amigos de televisión, camarógrafos, compañeros que he tratado yo viviendo aquí en Los Ángeles, hablábamos de esos temas. Uno de ellos me decía, con todo respeto, lo apodamos el Pelón, le mando un saludo al Pelón, camarógrafo, con quien hicimos trabajos muy, muy bonitos. me decía, no hombre, lo que les falta, Rubén, lo que les falta por pasar en México, porque veo que van como recorriendo el camino que recorrimos en Colombia, lo que algunos llaman la colombianización, cosa que me parece un poco ofensivo, ¿no? Porque no podemos ver nada más lo malo de un país para decir nos estamos colombianizando. Porque si nos estuviéramos colombianizando, pues también tendríamos a un Gabriel García Márquez y tendríamos muchísimos otros valores musicales, artísticos, culturales, dancísticos, de escritores y de historia. O sea que vamos respetando a cada país y no hablar de mexicanización ni colombianización. Creo que son conceptos equivocados. Pero estamos viviendo una situación ahí que además es importantísima para la relación México-Estados Unidos cuando están en un proceso muy profundo de integración. ¿Ya? Mucho más profundo de lo que muchos imaginan, de México, Estados Unidos. O sea que estamos ante un escenario y hemos entrevistado hoy a este protagonista, sin duda, un hombre que estará ocupando cada vez más un lugar central en esta historia contemporánea mexicana, que es el padre Alejandro Solalinde, a quien vamos a dejar en paz, no le vamos a insistir, a llamarle más, que vaya en ruta bien hacia Oaxaca, y ya lo buscaremos para seguir platicando con él. Hace poco lo tuvimos en vivo aquí en cabina, que fue un verdadero placer escucharle. Regresamos después de la pausa. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Estamos de regreso, amigos, hombre, ay, la verdad, así le soy, así, sincero, me quedé, no sé cómo, pero así, dicen que no hay que, los periodistas no expresan sentimientos y esas cosas, pero, ay, Dios mío, bueno, yo nada más digo que todos, usted, yo, todos, al margen de cómo piensen lo que piensen, ¿no?, más allá de diferencias de ideas y todo, todos podemos escoger entre ser parte de la solución de un problema o escoger ser parte del problema. Y la ignorancia y la indiferencia nos hace parte del problema. También les comento que con esto de que en la mañana está ya enfriando bien rico, bien sabroso, pero luego en la tarde otra vez el calor, híjole, esos cambios de temperatura tan bruscos en un solo día, como que, ay, me andan empezando voy a tomar precauciones. Un beneficiado de DACA, es esto que otorgó el presidente Barack Obama como acción ejecutiva precisamente para beneficio de los famosos Dreamers. Un muchacho beneficiado de esto que es egresado o estudiante más bien de la Universidad de Harvard, de repente le llega la noticia, ¿no? Su mamá está en México y está enferma, está delicada. Pero resulta que los que están beneficiados en esto de DACA, pues no es así de que ya están beneficiados en el sentido de que tengan la libertad. No la tienen, la libertad de decir, bueno, tengo que salir porque mi mamá está muy enferma, por lo que sea. Sino que tenemos ya a la abogada, ¿sí? Ah, tenemos a la abogada. Ahorita nos lo va a explicar mejor que yo la abogada, pero el caso está que este muchacho llevó a su mamá a México, la tuvo que llevar, ¿verdad? A ver, y resulta que tuvo que pedir un permiso, ¿no? Pero estuvo esperando al permiso y total que no le daban el permiso y pum, vámonos. Pues digo, se la llevó, ¿no? Porque era primero la mamá y la salud de la mamá. Luego quiso regresar y pues ¿cuál regresar? No puedes. Bueno, vamos con la abogada Jessica Domínguez para que nos explique. Si usted está en esa situación, pues esta información le va a ser muy, muy importante. Abogada, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas tardes. Para mí es un gran placer. Buenas tardes, Rubén. Sí, como tú bien lo decías, la acción diferida para aquellos llegados a la infancia es una protección temporal que les permite tener un permiso de trabajo y también protección contra deportación. Sin embargo, todo jovencito que se encuentra con ese permiso no puede salir del país a menos que reciba un permiso por parte del Servicio de Migración y Ciudadanía. Y hay solamente tres razones por las que Migración puede darles ese permiso, y es basado en razones humanitarias, como por ejemplo si alguien fallece o algún familiar está enfermo. Puede ser por razones de educación, porque tienen que ir a trabajar o a un seminario, y también por razones de empleo, ¿no? Por educación, porque por ejemplo les quieren enseñar alguna clase extra para que ellos puedan aplicar eso a su universidad aquí. Pero no pueden salir a menos que el permiso sea aprobado. Y lo que le pasó a Darío Guerrero, desafortunadamente, es que se encontró en la situación de que él sí pidió el permiso, pero como el Servicio de Migración y Ciudadanía se demora algunos meses en aprobarlo, su mamita estaba tan enferma de cáncer que él abandonó el país, y allí es cuando se encuentra con la mala noticia que no podía regresar. Que no podía regresar, ¿no? Tremendo. Oiga, abogada, una pregunta al margen de lo que es la ley como tal en ese sentido. ¿Cuál es la razón de que no se permita, de que no tenga libertad de hacer? ¿En qué afectaría que no tuvieran que pedirlo y que en su documento, ¿verdad? Yo soy de DACA, puedo entrar y salir, ¿no? Si por algo están aquí, por algo se quieren quedar. ¿Cuál es la razón de hacer esa cosa tan burocrática de no sales? Créeme que es una pregunta que nos preguntamos a diario, porque estos jovencitos, pues por mucho tiempo han podido comprobar que ya han recibido esta gran protección, si no, no los hubieran aprobado. Pero existen algunas leyes de castigo que tenemos bajo la ley de inmigración, como por ejemplo, que si un joven mayor de 18 años ya pasó un año aquí sin un estatus legal migratorio, al salir entonces recibe un castigo de los 10 años. Ese es un castigo muy estricto, que quiere decir que si él se piensa regresar, las leyes migratorias dirían, no, tienes un castigo de 10 años y no puedes regresar. Entonces, por eso la importancia de recibir ese permiso. Ahora, ¿cuál es la lógica en que necesitan esto? El gobierno puede decir, bueno, sí, esto es una acción ejecutiva, es algo muy discrecionario en naturaleza, entonces no le vamos a otorgar este permiso a cualquier persona que nomás quiera salir. Y eso se lleva a cabo muy a menudo también. Muchas personas piden permisos y se los niegan. Y no pueden salir ni deben hacerlo, porque al hacerlo, pues se encuentra con esos castigos, ¿no? Fuera del país. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones así que usted, abogada, le daría a la gente claves? Así, el paso uno, el paso dos, el paso tres. Y en caso de que les ocurra como Darío, ya que están fuera, pues más o menos, ¿qué pueden hacer o qué no pueden hacer? El primer paso es que si tienen una emergencia, no deben hacer esto por correo. Deben presentarse personalmente a las oficinas del Servicio de Migración y Ciudadanía para pedir uno de esos permisos de una manera de emergencia, para que se los den en unas cuantas horas y no en algunos meses. El segundo paso es, antes de que se presenten, documentar bien la emergencia. Por ejemplo, no puede ser una carta nomás que diga, tengo que salir del país porque no he visto hace mucho tiempo a un familiar. No, ¿qué está pasando con ese familiar? ¿Está enfermo? ¿Por qué es requerida tu presencia en este momento? Ese es el paso más importante. Y el tercer paso es que si ya están fuera del país, que no piensen que todo lo tienen perdido, que busquen ayuda aquí sus familiares con los diferentes congresistas. Hay organizaciones que trabajan solamente pro bono para defender los derechos de sus jovencitos, y pueden hacer la lucha para conseguir que suceda lo que acaba de suceder con Darío Guerrero, ¿no? Que es un jovencito muy, muy brillante, estudiando en Harvard, con mucho futuro aquí en los Estados Unidos. Así que sigan luchando y no tiren la toalla. Bueno, en el caso de Darío Guerrero, él no tiró la toalla, y la buena noticia es que después de varios meses de estar varado en México, ya ha recibido, ¿no?, la visa humanitaria para poder regresar, tengo entendido. ¿Es así? Sí, eso es lo último que sabemos. No sabemos en la fecha exacta que va a regresar, pero me imagino que él y toda su familia deben estar súper contentos. Muy bien, abogada, pues le agradezco muchísimo, me da mucho gusto saludarle, aunque no sé si siquiera aguantar el corte, nomás para hacerle un par de preguntas más ya fuera de este tema, sobre cómo está viendo usted la situación migratoria ahora que estamos con el ébola y que estamos con tantas cosas. ¿Qué nos podría decir del tema? ¿Sí se aguanta tantito un corte? Encantada. Ah, perfecto. Entonces regreso con la abogada Jessica Domínguez después de esta pausa. Bien, pues estamos de regreso, amigos. Y nada más la pregunta es, pues, ¿qué cruza por la mente de una abogada tan eficaz, tan comprometida con sus casos como es usted, abogada, de cara a dos grandes ausencias, la de la reforma migratoria, la de la acción ejecutiva que postergó el presidente Barack Obama y, por lo tanto, la incertidumbre para millones de seres humanos que se quedaron colgados de la brocha nuevamente en el tema migratorio hasta ahora? Bueno, como todos sabemos, Rubén, no es la primera vez que nos prometen algo y que no sucede. Lo que te puedo decir es que hablando con personas que pasaron los años aquí, por ejemplo, en la amnistía que tuvimos en los 80s, ellos me cuentan que en estos años vivíamos en una incertidumbre, por ejemplo, que teníamos por seguridad, que si nos detenía migración nos iba a sacar del país. Como que no había esperanza de una amnistía, no había ni siquiera una idea de lo que podría pasar con estas personas que calificaron, que en ese entonces eran menos de 2 millones de personas. En cambio, ahora tenemos algo muy, muy poderoso, que es los medios de comunicación, personas como tú que pueden educar a nuestra comunidad acerca de sus derechos. Y aunque es verdad que nos siguen prometiendo y aunque no pase lo que tenga que pasar, si esas familias conocen sus derechos, van a ser uno de los que no van a ser deportados. Y para mí eso es lo más importante, porque en el medio de tanta política, del fútbol político que se juega con esas familias, de que una persona nos dice que va a pasar y la otra nos dice que no, yo creo que si podemos educar no solamente a sus padres a cómo defender sus derechos, pero también a sus hijos nacidos en este país que se registren y que salgan a votar, vamos a tener más voz en un futuro, como que nos pueden tomar más seriamente, sabiendo de que nadie nos asusta, que vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho al voto, que en este momento es algo muy importante, me parece, para nuestra comunidad. Absolutamente, salir a votar, cada quien haga por lo que quiera. Aquí no es kindergarten, no les voy a pastorear a ninguna intención, pero efectivamente, en términos de reforma migratoria, ustedes sabrán justamente por dónde va la bolita y quiénes están a favor y quiénes están en contra. Le agradezco mucho, abogada Jessica Domínguez. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto saludarte. Gracias a usted. Déjame pasar rápidamente con Teresa Romero. ¿Le suena el nombre, Teresa Romero? ¿Le suena el nombre? ¿Hubo periódicos españoles? Déjeme decirle que hay una estación de radio, la COPE. Esta de la COPE, según leí en periódicos españoles, la daban por muerta, ¿no? Y déjeme decirle que es la del Episcopado Español, la COPE. El periódico ABC la daba por muerta y daba la noticia de que iba a ser incinerada. Hay copias de estos textos. Ya la habían matado en vida a la mujer, heroína, que en el hospital Carlos III de Madrid, ¿verdad?, arriesgando también su propia vida por salvarla de otros, y incluso el consejero de Sanidad de Madrid, también culpabilizando y responsabilizándola por haberse infectado. Bueno, esa mujer que prácticamente muchos medios españoles habían matado y ya la habían incinerada, resulta que Teresa Romero ha dado negativo a la última prueba que le han realizado para detectar el virus del ébola en su sangre, según ha dicho Teresa Mesa, la portavoz de la familia. Aquí tienen el audio de la portavoz de esta familia, tremenda buena noticia de una mujer que estaría a punto de haber vencido el virus del ébola en el Hospital Carlos III de Madrid, España. Ha dado negativo, ¿vale? Ya tiene cero virus. Y están esperando la segunda parte. ¿Cuándo es la segunda? Creemos que mañana, o entre mañana y pasado, 48 horas más, para ratificar. He hablado con ella, está espectacular. Nos hemos puesto a llorar, a reír. Digo, tía, ¿qué hacemos? ¿Rimos o lloramos? Dice, lo que tú quieras, Tere. Decía. Y que tiene muchas ganas de salir. Ya se levanta, come ya prácticamente de todo. Y bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿no? Ha dado negativo a la última prueba que le han realizado. Nos da, en verdad, muchísimo gusto en tanto ser humano. Esa es la mujer que incluso le mataron al perro. ¿Cómo se llamaba el perro? Excalibur, ¿verdad? El perro. A diferencia del caso de la otra chica, ¿no? Homóloga de ella en el sentido de lo que ocurrió, que acá en los Estados Unidos dijeron no, no hay que matarle al perro. Incluso dijeron que creo que el perro no lo transmite, porque va a ser psicológicamente muy importante para ella. Ahora, tengo un segundo audio, ¿verdad? Híjole, ustedes disculpen. El segundo audio es de Javier Limón. Javier Limón es el esposo de Teresa. Vamos a escuchar lo que dice el esposo de Teresa en estos momentos, pues también de alegría, ¿no? Que está venciendo el ébola a su esposa. Hoy estoy muy contento, porque se puede decir que Teresa ha superado la enfermedad. Sé que en estos momentos tan difíciles que hemos vivido, sobre todo ella, hay mucha gente que estará pendiente de nosotros, y algunos quizá esperando algún tipo de reacción por mi parte. He preferido vivir estos días en soledad y centrar todas mis fuerzas y energías en que ella se recuperase. Pero os puedo decir desde aquí que me voy a dejar hasta la última gota de mi sangre para defender su honorabilidad y su dignidad. Y voy a demostrar ante los tribunales la gran chapuza que ha sido la gestión del ébola en España. La gran chapuza que ha sido la gestión del ébola en España. ¿Cómo podríamos decir chapuza? El error, la falla de cómo se ha manejado el asunto de créanme que ha sido verdaderamente, yo lo he seguido diario en los medios de comunicación, ha sido vergonzoso, ¿no? Y encarna mucho en esta mujer. Ahorita te regreso, seguimos comentando un poquito del asunto, ya casi nos vamos, y ahora ya se está nublando, hacía un gran calor y ahora ya está nublando, y al rato frío, pues hoy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Roberto Ticona? No hagas eso tú. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el corte. Roberto Ticona buscó por iniciativa propia chapucería para tener el concepto. Ya ven que dice el esposo de Teresa Romero en España, va a dar hasta la última gota de su sangre para demostrar la chapucería, la chapuza. Entonces chapuza, ya dije cómo se entiende, pero literalmente, ¿qué dice ahí el diccionario? Acércate el micrófono, pues. Te agarré en curva. ¿Estás buscando otra cosa? Te agarré en curva. Entonces, bueno, si no, vete con lo otro. Ahorita búscame lo otro. Ahorita lo busca y ahorita se los dice. Pero lo otro que él ya tenía listo, fíjese que esto del padre Solalinde, que le han dado y que siguen llegando los testimonios, y por algo lo habrán buscado a él, porque esta gente habrá sentido que ese señor, ese sacerdote, tenía la autoridad moral para ser el depositario. Por cierto, que por ahí alguien puso por ahí que en confesión, no, nada que en confesión, porque en confesión, dentro del sacramento de la confesión, él tendría prohibido decir cualquier cosa de ese tema. Entonces, esto no fue en confesión, fueron a decirle lo que ocurrió. Entonces, hay notas que fueron publicadas a principios de este mes que coinciden con lo que ha venido diciendo ahorita. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno federal mexicano lo ignore? A ver, ¿cómo está eso, Roberto? ¿Qué medios son? Uno de ellos es el periódico Milenio, otro de ellos, pero en fin, varios medios. A ver, adelante. Sí, mira, efectivamente, por ejemplo, hoy el portal de Aristegui Noticias tiene como titular: como Solalinde, Procuraduría de Guerrero aseguró que los estudiantes fueron quemados. Fíjate, y la Procuraduría de Guerrero, o sea, la del es. Mismo del gobernador Ángel Aguirre, o sea que así es. Y hace mención a la detención de tres personas que se habría llevado a cabo el 5 de octubre, precisamente por la Procuraduría de Guerrero. Entonces, si nos vamos al 5 de octubre y empezamos a buscar los artículos publicados ese día, tenemos, por ejemplo, uno del periódico Milenio, donde hace mención a la detención de tres personas. Uno de ellos es Honorio Antúnez Osorio, quien era policía municipal de Iguala, Martín Alejandro Macedo Barrera, vendedor de narcóticos, y Marco Antonio Ríos, que era el sicario y quienes trabajaban pues para este grupo Guerreros Unidos. Entonces, esas tres personas en sus declaraciones señalaron de que ellos habían matado a 17 de los normalistas y los habían enterrado en una fosa común. Entonces, esto pues coincidiría, ¿no? Y que coincide también con la cosa de que habían sido incinerados. Habían sido incinerados. Dice la nota de Milenio o la de Carmen, una de dos, ¿no? Sí, y les habían echado una sustancia flamable como diésel, gasolina o petróleo. Bueno. La diferencia está en que ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo el crimen organizado? ¿O dónde está la frontera entre lo que es crimen organizado y algunas personas metidas que son servidores públicos que están metidos en el crimen organizado? O sea, ahí estaría la cosa. Aquí se me congeló en mi computadora, o sea que la tuya no me responde. ¿Lo de la chapucería, para no quedar mal? Chapucería es la definición dice trabajo hecho sin cuidado y con un acabado deficiente. Dejé de escucharte en mis audífonos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? Otra vez. Otra vez. La definición es trabajo hecho sin cuidado y con un acabado deficiente. Trabajo hecho sin cuidado y con un acabado deficiente. Bueno, pues ahí investíguele también ahí, porque acá hay muchos que están interesados en lo que pasa en España, nada más en un campo de fútbol, ¿no? Entre el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Por cierto, ganó el Sevilla y está en, ¿qué? Segundo lugar, ¿no? Va en segundo lugar, creo, el Sevilla. ¿No? ¿En segundo? ¿O en tercero? ¿O algo así? ¿Ya ves? Bueno. Pero aquí hay muchos que nada más están así con que lo que pasa con el fútbol, que si el Chicharito, que si el que juega en el, ¿cómo se llama? Ya en el Vela, Carlos Vela, en el, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, a la Real Sociedad de San Sebastián, en fin. Están muy pendientes de ese tipo de cosas. Pero o el muchacho colombiano que lo está haciendo muy bien, ¿no? James Rodríguez, ¿no? Tremendamente lo está haciendo muy bien en el Real Madrid. Pero échenle un vistazo a este drama que ha vivido esta persona, Teresa Romero, su esposo, que dice que hasta la última gota de sangre y la chapucería del manejo, pues, de esto del ébola, vale francamente la pena. La otra vez platicamos aquí con la periodista María García, pero ahora la buena noticia en ese sentido es esta mujer lo ha librado, ¿no? Ha dado negativo, lo cual es positivo. Gracias a Víctor allá en Miami con las llamadas telefónicas, batalló allá, le echó los kilos Víctor para contactar al padre Solalinde. Muchas gracias por tu colaboración, Víctor. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Gracias a usted que nos escuchan. Les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen provecho si van a cenar.